sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí, no tú. Hola, ¿qué tal? Esto es una emisión más de La Cosecha. Yo soy Rubí y hoy es 14 de marzo del 2016 y estoy muy contento de estar una vez más con ustedes. César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Pues los saludo con mucho gusto y entusiasmo. Estoy un poquito enfermo, la verdad, porque pues ya saben, los cambios de clima ahorita están algo radicales y pues para que ustedes se protejan ahí en casita y tengan mucho cuidado también en los cambios de temperatura drásticos e igual regular. Pero pues enfermo, pero aquí con toda la actitud. Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues bien, estoy bien. Un poco nerviosa. No, aquí estamos otra vez otro lunes, aquí en La Cosecha. Y pues tenemos unas invitadas de honor. All aquí, bueno, invitados. Miren, es que esto fue como fue como America's Next Top Model. Así, ¿recuerdan cuando una se iba eliminando y se difuminaba? Se difuminaba. Así, ahorita tenemos dos espectros difuminados. Dos estrellas que han renacido desde lo más profundo. Y están renaciendo como la hierba mala. Ya saben que hierba mala nunca muere. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Saluda a todo tu público. Hola, chicos. Yo soy Natalia y vengo aquí a La Cosecha muy contenta porque hace mucho que no veníamos. Y pues recordando viejos tiempos cuando todos éramos uno. Ay, claro. Aún se recuerda cuando peleábamos por el micrófono y todo el... María, también está aquí con nosotros ya una compañera, nuestra amiga. Todo pro. Cuéntanos cómo estás, amiguita. Con ustedes, Mariela. Hola, chicos. Pues aquí también haciendo compañía un ratito. A ver qué pasa. Pero esa no es un día de lunes, o sea, es lunes 14 de marzo. Ya estamos a punto de entrar estoy a la primavera. Dos rayitas y aparte, de energía. Pues, Irapuato está de fiesta. ¿Por qué, Rubí? A ver, cuéntanos. Porque es la Feria Tradicional de las Fresas 2016 en Irapuato, Guanajuato. Y qué creen, La Cosecha ha ido a cubrir varios eventos. Y el primero de todos fue Hot Dog. Hot Dog está integrado por María Barracuda y Chiquis. Y tuvimos una rueda de prensa con ellos muy, muy padre. Platicamos, nos contaron muchas cosas. Nos contaron su nuevo proyecto, su disco nuevo, su éxito Guanabí. Y tenemos mucho material de la sí. Que les conseguimos ahí La Cosecha. Sí, como les comenta Rubí, pues vamos a estar ahí cubriendo todos los eventos de la feria. No solamente Teatro del Pueblo, sino Notus y en general. Bueno, Notus va a estar cubriendo Palenque, Teatro del Pueblo y todo en general. Ya saben que siempre en los mejores eventos. Rosy, ¿cómo fue tu experiencia? A ver, cuéntanos. Fue muy padre. Bueno, fíjate que al principio pues como cualquiera un poco nerviosa, pero los muchachos de verdad se portaron súper buena onda, muy accesibles para las preguntas y todo eso. Y pues están muy contentos de que ya van a sacar su nuevo disco, que es Universos Paralelos. Y pues bueno, a ver qué tal resulta. Sí, es uno de los sencillos Guanabí, para que lo escuchen, lo busquen ahí en YouTube. Ya está el lyric video. Y pues María Barracuda tiene algunos planes con Chiquis para 2016 junto con Alex Sergi de Miranda. Y junto con la agrupación Liquids también tiene un proyecto nuevo. Y creo que ya es todos los duetos que van a tener en este nuevo disco. Exactamente, y pues la verdad, ¿cómo se llama? También los exhortamos a que sigan yendo a la Feria de las Fresas. O sea, la verdad está súper, súper bien. Y también les trae a artistas muy importantes para que ustedes puedan verlos. En Teatro del Pueblo son gratuitos y en Palenque, pues ya saben que hay que gastar un poquito, pero es algo más cercano. Sí, el Teatro del Pueblo tiene muy buenos artistas en este año. Cabe aclarar que años pasados han ha habido mejores artistas, pero también no se menosprecia esta feria 2016. Y a continuación les voy a poner un pedacito del saludo que les mandó María Barracuda y Chiquis para nosotros. Claro, adelante. Adelante con las imágenes, Pepillo. No, esperen, tuve fallas técnicas. Ya saben, un programa en vivo siempre se sufren un poco de fallillas, pero adelante con las imágenes, Pepillo. Ya ven, pues les mandaron muchos saludos y mucha buena vibra. Pues todos, la verdad, el concierto tuvo una duración aproximada de dos horas más o menos. Tocaron éxitos, sus mayores éxitos, como Las Pequeñas Cosas, Corazón, Lluvia de Estrellas, Metal, Corazón de Metal, Hasta Contar a Mil. Obviamente esa fue el super hit, Hasta Contar a Mil. Y el nuevo sencillo de Wannabe. Ajá, tocaron como tres nuevos temas de, bueno, más bien tres temas de su nuevo álbum, Universos Paralelos. Y de hecho, o sea, nos deleitaron también. Yo no sabía, la verdad, que que hacían el cover de Maquillaje, también, que era de Mecano, y ya tienen rato haciéndolo. Estoy enferma, mía. No, pues ya saben, la típica de Maquillaje de no me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Sí, súper padre, prendió al público y todo eso. Sí, y también había una, o sea, la verdad sí se sentía un ambiente muy padre, porque, o sea, estaban los fans. Sí. Había, la verdad, había poca gente ahí. Pero los que estaban divirtiéndose, estaban pasándola a gusto y realmente disfrutando el concierto. ¿Y sabes qué? Haz de cuenta que cuando se acabó el concierto, María Barracuda y el Chiquis bajaron del escenario e inmediatamente los fans fueron ahí a acapararlos y todo eso. Ellos súper buena onda, súper amables, los recibieron, se tomaron fotos con los fans. Súper, súper lindo, la verdad, con la gente de Irapuato. Ellos estaban muy contentos de estar aquí una vez más con nosotros. Y y pues sí, o sea, la verdad, nos da mucho gusto que en Irapuato haya buenos artistas, que no nos dejen, porque somos una ciudad muy pequeña y muy escondida, que la verdad vengan y nos deleiten con sus canciones. No, y que nosotros mismos como irapuatenses, bueno, yo la verdad no soy irapuato, pero yo me siento súper, súper irapuatense, que no estemos denigrando y que hay la feria y artistas chafa y no sé, siempre como comentarios negativos en vez de siquiera ir a conocer. Claro. Darnos la oportunidad de ver, de conocer, de ir, de asistir y ya después emitir un juicio, la verdad. Pero que no emitan juicios y ni siquiera van o conocen lo que realmente hay. Y pues La Cosecha va a tener muchas cosas buenas para ustedes, ¿verdad que sí, Rosy? Sí, ya vamos a estar próximamente. A partir de mañana ya vamos a regresar a lo que es esto de Teatro del Pueblo. Vamos a ver a Germán Lizárraga. Para que todos los arremangados, exacto, todos los arremangados, empanizados, botudos al 100, estén preparados ahí para que lleven la bota bien boleada y el tacón bien picudo. Sí, para encajar tacón. Va a estar muy bueno. Ya vamos a estar pendiente también de, pues no sé, estamos planeando a ver si podemos hacer algo para el CD9. No, vamos a hacer algo para el CD9, así que Colders, estén súper preparadas, porque la verdad va a haber una dinámica que próximamente va a salir y, o sea, es algo rápido, express, pero tienen que estar muy al pendiente. Por eso en todos los programas de Notus, en las redes sociales de Notus, Facebook, Instagram y Twitter, porque ahí se va a lanzar la dinámica. Y si tú, hombre, mujer, chico, chica, chicoche, ¿quieres estar ahí con CD9? Tienes que estar al pendiente y escucharnos todos nuestros programas. Y que creen, audiencia, ayer estuvo Tierra Sagrada en la Feria de las Fresas y fueron a cubrirlos parte del equipo de Notus. Y también me mandan un gran saludo a ustedes porque son parte de aquí, son parte de Notus. Y este es el mensaje. Por ahí visiten la página oficial www.notus.com. Ahí estamos. Ya ven, o sea, estamos en los mejores eventos, chiquis. Sí, andamos cubriendo aquí toda la feria y el Teatro del Pueblo. Va a haber muchas sorpresas, de verdad. Estamos muy contentos de todo esto que se viene para La Cosecha, para Notu Radio. Y en el Teatro del Pueblo va a haber varios artistas que vamos a cubrir. Por ejemplo, mañana va a ser Germán Lizárraga. El miércoles 16 de marzo va a estar DJ Beth Sky de Rusia. No, yo lo quiero decir. El miércoles vamos a estar ahí a pie de ¿cómo se dice? A pie de cañón. A pie de cañón, cubriendo el evento de DJ Beth Sky de Rusia. Y el viernes 18 de marzo el Chapo de Sinaloa. Y también vamos a cubrir a Calibre 50 el domingo 20 de marzo. Para que vayan, para que la gente que es súper Calibre. No sé cómo se diga los fans de Calibre, pero los, la verdad, pistoleros, cincuenteros, no sé. Calibres. Que se vayan allá, va a estar Notus, va a estar La Cosecha presente. También el martes 22 de marzo, Palomo también vamos a cubrirlo, junto a los Terrícolas, Gigante de América, que antes era Bronco. El viernes 24 de marzo, 9, viernes 25 de marzo. Chicas, vayan preparando el legging bien apretado, la blusita, crop top, o sea, la plancha, ya saben. O sea, háganse el peinado que a los de CD9 les gusta, que es como planchado abajo y chinos arriba. Como la Barbie Basterrica. Como Barbie Basterrica. Yo me peinaba así antes. Ah, y el sábado 26 de marzo sonó la dinamita para que echen ahí el cumbión, el baile sabrosón. Y para cerrar con broche de oro, Bebeto, el domingo 27 de marzo. Así es, chicos, pues bueno, ahí tienen los artistas que vamos a tener. Oigan, ahorita que están mencionando de los fans de Hot Dog, no sé si vieron, había un muchacho. Sí, sí. Se las sabía todas, estuvo súper emocionado. Que traía las mismas botas que yo, ¿verdad? No. Porque uno traía unas botas iguales a las... Pues había un muchacho hasta adelante, súper contento, cantando todas las canciones de Hot Dog. María Barracuda, yo creo que se le queda viendo al chavo porque estaba él súper alucinado con ella, con Chiquis, estaban muy contentos de estar ahí. Y y la verdad me da mucho gusto que los fans vayan, que reciban a los artistas para que pues se queden con una buena impresión de la ciudad de Irapuato, ¿no creen? Exacto, y la verdad, o sea, bueno, nosotros sí seguimos la verdad muy contentos con la presentación de Hot Dog y la verdad con el cómo conectó con el público, hace mucho contacto visual con el público. Y se sentía como esa química vibra y buena vibra que existía. Igual ella siempre interactuando también Chiquis y estuvo muy padre. Hasta el final del concierto, Rosy, no sé si recuerdes que María Barracuda dijo qué canción era que nos cantaran y ya todos hasta Contar a Mí, y esa fue la que nos cantaron. Las pequeñas cosas, perdón. Y también María Barracuda entretando con el público y con los fans les pidió que disculpen, es que aquí alguien tiene tos. Les pidió que adivinara la canción que iba a cantar enseguida y el que adivinó se llevó un premio. Entonces la verdad hubo mucho contacto con el auditorio, con el público. Estuvo muy bueno. Y pues ahora vamos con una canción de quién, Rosy. De Hot Dog. Y precisamente de Hot Dog. Y es la que tiene aquí más ¿cómo se llama? Pues la que tiene más coreografía, que se llama Las Pequeñas Cosas. Ya aquí la bailamos Rosy, Claudia, César y yo, lo estuvimos bailando ese día del concierto. Y pues ahora no se vayan, regresamos con más de La Cosecha. regresamos a más de La Cosecha y Nati nos va a contar unas anécdotas de la feria. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha vivido ahí la Nati? A ver, cuéntanos, Nati. Bueno, perdón que te interrumpa, Nati, porque, o sea, el tema de hoy va a ser, feria. Bueno, o sea, la feria, viajecillos así como a Six Flags, experiencias que hemos tenido ahí. Y obviamente referente a la tradicional Feria de las Fresas 2016. Entonces, Nati, ¿qué historia nos vas a contar? Cuéntanos, amiga. Bueno, pues yo les voy a contar de la primera vez que fui a la feria. Fue como en el 2011, creo que fue mi primer feria. Entonces, pues fue con la Recodo. Fue cuando vino la Recodo y yo estaba súper feliz porque yo soy banda. ¿Pero vino el Palenque o el Teatro del Pueblo? No, vino el Teatro del Pueblo. Y pues se supone que las bandas o los artistas siempre salen como a las 12 cuando son así muy esperados, porque siempre hay bandas que tocan antes del invitado especial, ¿no? Entonces siempre son bandas locales o menos conocidas. Y esa vez pues estuvimos ahí desde las 9. Había tanta gente, pero estaba atascado así. Entonces nos formamos, bueno, no nos formamos, sino que nos empezamos a meter desde las 10. Entonces estuvimos parados 2 horas esperando que salieran y pues nos tocó hasta enfrente, o sea, literal, estábamos VIP, la primera línea, y estuvo súper padre. Nos quedamos hasta que terminó, que fue como hasta la 1, no, como a las 2, pues salieron 2 horas más o menos, y esa vez fue la primera vez. Y pues yo también apoyo eso, que visiten la feria. A pesar de que tal vez no haya los mejores artistas del mundo, obviamente no se puede, ¿no? Pero sí es algo muy padre, porque aparte de ir a ver a los artistas, pues vas y pruebas muchas cosas que no venden en un día cotidiano aquí en Irapuato. Por ejemplo, las fresas. Yo siempre voy y compro fresas. O sea, no me puedo ir de la feria sin comprar mis fresas. Oh, qué fresa. No, pues nada, no, o sea, ¿cómo se llama? También, o sea, hay un llamado de atención a las autoridades que están a cargo de la feria, porque me llegó un rumor, no sé qué tan cierto sea, que ayer o el fin de semana se robaron 2 camionetas. Uh-huh. No sé si alguien también nos pueda decir si es verdad, si es mentira, porque yo lo desconozco, pero ya saben el cotilleo que se vive ahí en los pasillos del high school. Entonces, sí, qué triste. La verdad es que aparte vas con, o sea, tienes que ir y tienes que saber dónde vas a dejar tu carro. O sea, sí, obviamente claro. Si vas en carro. Yo pienso y yo recomiendo que no se vayan en carro. O sea, hay camiones gratis. Ajá, y a pesar de que las tarifas de los taxis sí están medias elevadas estos días, pero pues ya si te vas con más personas, ya la tarifa te sale menos a que te roben tu carro, ¿no? O sea, te va a salir más barato. Y pues sí. Sí, porque claro, o sea, también quieren a veces abusar también en la comida, en los precios y todo eso, pero pues hay que apoyar porque pues al patronato de la feria le sirve. Igual para que tengan más artistas el próximo año y todo eso, pero la verdad, no dejen de acudir, paguen sus 40 pesos, vayan a las atracciones de la feria. Hay muchas cosas gratis para que puedan disfrutarlo. Pues simplemente los juegos son gratuitos, creo que es algo bueno, porque ponle que si hay fila y si hay todo, pero pues es ilimitado, ¿no? Entonces ya, si eres inteligente, sabes a qué hora ir, sabes cuál es la hora pico y cuál es la hora en la que puedes disfrutar más de la feria y que está menos congestionada. Sí, entre y una recomendación, cuando vayan a la feria y si se van a subir a los juegos, lleven pantalones apretados. Ah, ese es un o cinto. Y calzones, por favor, porque yo sí tuve una experiencia muy mala. No completamente como se lo imaginan, pero estábamos en un juego, entonces sí tienen seguridad, pero obviamente no vas así con tu cinturón ni nada, ¿no? Entonces, con la fuerza del mismo juego, nos empezamos a ir de lado. Y al momento de que yo estaba, pues ya completamente casi toda vaciada, el pantalón se me comenzó a bajar y llegó así a mitad de mi pompi. Pero sí traía calzones, gracias a Dios, y no se vio nada. O sea, que regularmente no trae. No. O sea, esa vez fue suerte. Sí, esa vez fue suerte que me levanté y dije, voy a usar calzones. Y me puse. No, pero sí, o sea, hay veces que los juegos están muy fuertes y no te lo esperas, porque por abajo se ven así de, ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y ya te subes y cuál, te dan una arremangada bien buena. Ay. No, pues ¿cómo se llama? La verdad sí hay muchas experiencias en la feria, de todo. porque desde que te caes de un juego, no, no es cierto, pero desde que te caes ahí en la tierrita, desde que te comes el churrito, desde todo lo que lleves en la feria, desde ver el artista que te gusta, es muy padre la verdad, y espero de verdad que acudan. Yo sé que Irapuato no es la mejor feria del mundo porque San Marcos, otra Texcoco, pero hay que hacer que sea la mejor. Ajá, la gente de Irapuato que nos escucha, hay que hacer que esta feria sea la mejor, una de las mejores del mundo. Yo me acuerdo de, bueno, en esto de experiencias en la feria, yo estaba saliendo con alguien, entonces, bueno, no, fue hace mucho tiempo ya, entonces yo estaba saliendo con alguien y me dijo, bueno, vamos a la feria. Yo la verdad no quería ir, porque dije, ay, o sea, la feria y no sé qué. Pues ya fui, ¿no? Entonces estábamos ahí y yo tenía su cabeza en mis rodillas. Y entonces, a ver, ¿cómo es eso? Y se raspaba la rodilla. No, a ver, vamos a plantearlo muy bien. Nos sentamos en un pastito que estaba por ahí en la feria. Entonces, hagan de cuenta que yo como estaba como que hincado y se acostó y puso su cabeza en mis piernas. Entonces, mira, yo me acuerdo vaya, que... Vaya, qué sorpresa. Vaya. Yo estaba súper enfermo, like always. Como siempre, aquí no me entendió. Ay, nada, claro. Es cierto. Entonces, hagan de cuenta que, o sea, tenía súper flujo nasal horrible. Y entonces... Estoy diciendo mucho entonces. Después yo le di un beso. Y entonces y en lo que le estaba dando el beso, se me salió el moco. ¿Qué? Y lo dejé en el cachete. Pero no era un tapón así, o sea, era como agua. Pero yo, o sea, me dio un buen de pena y le dije, ay, perdón, creo que te dejé un moco ahí. ¿Y no vuelvo a salir contigo? Pues nos casamos y ahora ya somos, tenemos 4 hijos, 2 perros, y vivimos muy felices en Andalasia, amiga. En Andalasia. ¿Tú, Rosy, una experiencia que tengas en la feria, algo así que te haya gustado mucho? Pues también es un faje, algo así. No, fíjate que a mí me gustaba más la feria cuando estaba por el zoológico, porque pues yo iba con mi familia hacia cada rato, pero así que digas tú, ¿qué experiencia? Pues no, la verdad no. Bueno, gracias por habernos escuchado, Rosy, ya Dios cierre este programa. No, en serio, o sea, no he tenido una experiencia así que estuvo muy fascinante a las demás. Pues no, la verdad no, pero me gustaba más la feria cuando estaba allá por el zoológico. La verdad yo no la recuerdo porque no era como que cuando yo me mudé aquí a Irapuato, no era como que yo iba mucho a la feria. Sí iba tal vez sí iba cada año, pero recuerdo que fui el último año que se hizo ahí en la... En donde tú dices que fue, es ahí por el zoológico. Por el zoológico. Me subí a un al bungee, ¿cómo se llama? Remasterizado. Bungee europeo. Que es el que te ponen como una, te ponen un arnés y de ahí salen ligas. Y entonces brincas y das vueltas y no sé qué. Entonces yo tenía como, no sé, 10 años. Y me gustaban las experiencias extremas y todo el pedo. Anda. Como dejarle un moco a la cita, eso es un extremo. No, hágate cuenta que ya me subí, yo súper no, ya Tomb Raider y no sé qué. Ay, no. Sí, ¿eh? Me agarraron y ya me pusieron el arnés, pero me dio muchísimo... Bárbara Blade. Me dio muchísimo miedo y entonces me estaban lanzando súper alto. Y, perdón, no había de dónde agarrarte. Entonces, aquí como de entre la comisión... Bueno, no, ¿cómo se llama? Aquí, bueno, sí, el pliegue de los brazos y el codo me agarraba. Y entonces las ligas me estaban lastimando terrible y terminé así como con un buen de... ¿Llagas? O sea, como entre llagas, ampulas y morado el brazo así horrible. Oye, y obviamente no lo disfruté. ¿Todavía dejan andar así con tu cerveza por toda la feria o ya no? Me parece que sí, porque pues desgraciadamente el alcohol es el negocio que más deja, yo porque creo. Porque en la Feria de León ya, si no te tomas la cerveza en donde la compras, o sea, en el puesto donde la compras, no puedes tomar, o sea, el alcohol está prohibido si no es justo en las sillas y las mesas donde están vendiéndolo. No, pues creo que no, porque todavía cuando fuimos en estos días, El Teatro del Pueblo inmediatamente tiene unos locales enseguida y venden ahí puro alcohol. Entonces no tienen ni sillas, ni mucho menos, ni... O sea, no es un establecimiento donde puedas ir a sentarte y a convivir, a tomarte una cerveza. Es como vas y compras y te vas a ver el concierto. Entonces yo digo que no está prohibido todavía aquí en Irapuato. Sí, claro. Y también hay que tener mucho cuidado en la manejada. Porque sí, si vas a ir a tomar a la feria, pues, o sea, no seas egoísta y piensa también en todos los demás, ¿no? Que estamos ahí. Porque sí, luego hay veces que va mucha gente muy conflictiva. Y, o sea, por más que se trate de evitar, pues, o sea, las autoridades están ahí alertas y todo, pero pues nunca sabes cuándo te va a pasar algo, ¿no? Exacto. O sea, y estar también alerta. Pues que revisen bien, ¿no? Porque no saben, luego hay como que lleven pistola, ya saben que, o sea, se vuelan alguna arma blanca. Ajá, pero se vuelan y ya ven que se creen buchones cuando viene Calibre 50, el Bebeto, todos estos artistas como del ámbito grupero. Y ya se creen pinche Chapo de Sinaloa o no sé qué. Gente, por favor, no haga esas tonterías, no se vuele. Tengan los pies sobre la tierra. O sea, ustedes son sí, Don Paco, vez. El de los tacos, o el maestro, o el... Cada quien tiene su profesión. Entonces, quédese tranquilo, no quiera ser el Chapo, ni señora buchona, no quiera ser la reina del sur, ni mujer de acero, ¿cómo se llama? La señora de acero. Señora acero. Ni está Mónica Robles, tranquila. ¿Y las muñecas de la mafia? No son las muñecas de la mafia. Entonces, guarde el orden, por favor. Y regresamos con más de La Cosecha, con más experiencias y más cosas de la feria. Let's go. Ya estamos de vuelta aquí en La Cosecha. Y Natalia nos iba a contar una experiencia de la feria, ¿verdad? Bueno, no es tanto así como una experiencia, sino que... ¿Me llamó la atención? Ya ves que estabas platicando sobre lo de Calibre 50 y me vino a la mente porque yo fui a verlos una vez. Nati es buchona. Yo soy buchona de corazón. No, fui a acompañar a una amiga con su novio, entonces yo iba así... ¿Cómo se le llama? Chaperona. De chaperona. No, y bueno, de repente se pelearon, ¿no? Así entre toda la multitud de ella y su novio. Y ya, ¿no? Él se fue, agarró por su lado y yo agarré con ella. Entonces ya íbamos caminando y ella me iba jalando así para salirnos de toda la multitud, porque cuando viene Calibre 50 se atasca, o sea, creo que es uno de los que más llena el Teatro del Pueblo. Entonces cuando iba caminando, de repente sentí así como que mojadito el pie y pues una chava me vomitó todo el zapato, o sea, de borracha, así ya no la podían parar. ¿Y tú qué hiciste? Pues nada, o sea, nada, seguí caminando como, o sea, para salirme de la multitud, pero yo creo que fui una de las 10 personas a quien vomitó. Entonces ya nada más, o sea, me pasó eso y me tuve que ir. No tenía ni media hora, yo creo, ahí en el baile. Nada más salieron y ya estaba, o sea, ya la chava ya estaba súper inconsciente. Y pues, o sea, sí fue medio feo porque al momento de que yo salía, ahí donde está la caseta donde cobran, ya ves que sales, ¿no? Por ahí. No sé si sea la misma entrada de salida. Sí, lo mismo. Pero, o sea, la chava estaba sola, literal en el piso tirada, o sea, desmayada. Y los policías, pues, estaban así tratando de volverla a la conciencia, ¿no? Pero no, o sea, la chava estaba súper perdida y aparte iba sola. Y pues es uno de los riesgos que... Pues sí, es que es muy peligroso porque, o sea, van muchas chavitas, niñas de 15 años o así que... Y de la edad que sea, porque, o sea, siento que a lo mejor y hay veces que dices tú, bueno, me voy con un grupito de 10, pero, o sea, esta chava regresó sola. O sea, pues cuando estaba baile y baile, sí andaba muy junta con todos. Es que hay que saber con quién te pones tus borracheras, ¿no? Hay que saber con quién vas y luego, todo eso. O sea, quién sabe qué pasó después de ahí, ¿no? O sea, la vomitada fue lo peor, ya olvídate de eso, sino pues de cuéntanos, ¿cómo Nati, regresas? ¿Cómo te fue después? Porque esa abuelita... Pues fíjense que la cruda estuvo muy fea. No, y sí ha habido muchas experiencias así... Que bueno, a lo mejor no las vives tú, pero sí ves de todo, ahí en la feria se ve de todo. Pues de hecho, una vez a mí me tocó también, cuando estuvo la MS, en el Teatro del Pueblo, yo fui con unas amigas, con mis primas, y entonces decíamos, no, pues que a lo mejor que gente, que la fregada, pero había un buen de gente, o sea, llenisísimo, y para esto yo, pues mis primas estábamos hasta atrás. Y, o sea, hasta atrás de... O sea, hasta atrás de lo que estamos hablando. Pero... Fui yo la que te vomité. No, ya se cuenta que... en eso estábamos así como que tratando de llegar un poquito más cerca, pero pues hasta donde llegamos, ¿no? Porque no, había muchísima gente. Y me encuentro un amigo. Y me saluda y todo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Así que no, qué bien, que no sé qué tanto. De repente cuando me doy cuenta ya estaba yo casi hasta adelante. O sea, ya estaba en medio de todo el tumulto de gente. Sí. Pero no es una chava, o sea, yo sentí que una chava como que me empujó. Y yo pensé que era por mala onda o la estaban empujando, pero se desmayó. Porque, o sea, ¿y qué hiciste? ¿La agarraste? ¿La ayudaste? No, pues la dejé ahí tirada. No, pues ¿qué le hago? Porque no fue la única. O sea, de repente llegaron todos los policías y empezaron a sacar como 5 chavas que estaban ya desmayadas porque, o sea, estaban inconscientes porque había un apretadero horrible, horrible, horrible. O sea, era, yo creo que, o sea, fue por la gente, fue porque la gente les empezaba a aplastar. Sí, o sea, no te miento, se veía la gente así como hola, bien como feo. Como Selena. Así como en el de Selena, ándale, así me hito pasó. Pero sí, o sea, estas chavas empezaron a vomitar y a desmayar, pero más desmayos. Y la verdad, eso fue súper feo porque yo ya estaba así como que en medio de toda la gente. Y yo sí le dije, ¿sabes qué? Déjame regreso. Y pues me regresé, pero estuvo súper feo, te lo juro. Y pues yo creo que también esto es una llamada de atención para los de seguridad, pues porque sí, si ves que el grupo va a traer muchísima gente, pues yo creo que hay que tener un control para que no pasen estas cosas. Así que... A mí, ahorita que cuentas esto, me viene a la mente el día que fui a ver a Molotov. Creo que fue algo bien padre. La gente me gustó un montón porque era muchísima gente, estaba hasta la madre de gente, pero la verdad, el ambiente que tenía, todo, la verdad, me gustó mucho, las canciones, todo lo que el Paco, el Randy y todos ponen ahí, la verdad me gustó mucho. Sí veía que aventaban sus orines y todo eso, pero gracias a Dios a mí nunca me cayó nada, pero fue uno de los conciertos que más me encantó, que más me gustó, que más disfruté. Y que te manosearon. De verdad, dije, fue la mejor, mía, de verdad pagaba porque me, porque me manosearon, pero no, estuvo muy chido. Me la pasé muy, muy padre y también la feria tiene cosas buenas, no tiene tantas cosas malas y han venido artistas muy, muy buenos también. Y también a Palenque, o sea, también, no querramos que todo sea gratuito. También hay artistas como que vienen como Alejandra Guzmán, Gloria Trevi. Ahorita va a venir ha venido Hash, Río Roma. Ahora va a venir, bueno, Jessie Joy. El Buki vino. Gerardo Ortiz. Los comediantes que estuvieron el día de ayer, sí, o antier. Ayer, perdón. Y ¿quién más? Bueno, artistas que pues tal vez les tocó esta vez estar ahí en Palenque. Y pues igual gastar, ahorrar nuestros centavos, pero para ver a nuestro artista favorito, ¿no? Y pues nada, vamos a ir ahorita con otra cancioncita y quédense aquí, estén siempre al pendiente, los queremos mucho, ya saben, siempre aquí, el corazón. Cuidado, ya te vi. hola, ya estamos de vuelta a La Cosecha y César nos va a contar tu experiencia de la feria. A ver, César, cuéntanos. Ay, ¿cuál experiencia, amiga? Ya, pues tengo muchas experiencias, la verdad, buenas, malas. No, pero me acuerdo de una vez también que, pues nada, es que a mí como que soy raro. También cuando estaba con esta cita, aquel día, o sea, me empecé. Es que la cara de Luis, nos subimos a un juego y, o sea, era así como de nuestras primeras citas, la verdad. Y entonces, o salidas, no sé si ya éramos así, novios o qué pedo. Pero me dijo, ay, ¿y a ti te gustan los juegos así mecánicos y la diversión extrema? Y yo, la verdad, o sea, sí me gusta, ¿no? Y no sé por qué, nos subimos a un juego bien pedorro, así como un carrito, casi. Es no que manches, son escombones. Y me empezó a dar un buen de miedo, o sea, pero miedo, así que me estaba muriendo de miedo, no sé por qué. Y él se dio cuenta y se me dijo, no, que sí te gustaban. Y así como que se sintió mal, como que yo estaba quedando bien por estar ahí. Pero no manches, era como, ¿cómo le llaman? Bueno, yo lo llamo Krakatoa, pero creo que, o sea, aquí le dicen como dragón, ¿no? O sea, el dragón. Entonces, ¿así le dicen en México, Krakatoa? Pues yo así desde niño creo que no, así no le dicen. Pero yo me acuerdo que, ven que así como que los juegos tienen como un nombre. Y entonces me acuerdo que así en mi primaria, afuera de la escuela, siempre había una Krakatoa o dragón. Y entonces creo que esa se llamaba Krakatoa. Y tú siempre entonces, le yo siempre hacía una Krakatoa. Pero bueno, dragón. Estaba el super dragón. Y te dio mucho miedo. Y, o sea, me dio, o sea, terror, pavor. Quería salir corriendo y quería llorar y gritar y no sé qué más. ¿Y qué dice tu pareja? Nada. Yo tenía que fingir fortaleza. ¿Tenía que fingir que estaba disfrutando el paseo? No, sí, la verdad fingí, pero ya después, o sea, me agarró ese miedo y ya los siguientes, ya obviamente súper acá, fashion style y todo. A mí también he tenido muchas experiencias padres en la feria de los juegos, me he subido a juegos muy divertidos. He visto atracciones muy, muy padres, por ejemplo, patinaje sobre hielo, circos, magia y muchas cosas muy bonitas. De verdad, no dejen de ir a la feria, está muy, muy chido que acudan, que cooperen para el patronato de la feria, que haya más ingresos para que el próximo año puedan venir mejores artistas al Teatro del Pueblo, nos puedan acompañar. Al palenque. Pues igual yo siento que en el palenque no tanto, porque pues ahí pues... Bueno, normalmente la variedad del palenque sí es más exigente, es más chido. Que el Teatro del Pueblo. Entonces, para que, pues sí, se nutra más el Teatro del Pueblo y ustedes vayan y disfruten. Y que aquí haya más turismo, más que nada, porque pues siento que tener una feria chida y tener una feria digna es para nosotros, eso, para el beneficio del pueblo y el beneficio de todo. Exacto, y pues también, o sea, para ir que conozcan sus hijos, sus primos, hermanos. Otra cosa, siempre en cualquier lugar, la verdad, creo que nunca estamos a gusto. Y siempre estamos diciendo, ay, aquí no hay nada, no hay a dónde ir, no hay qué hacer, no hay esto, no hay lo otro. Y entonces pues es momento de que vayamos y demos pues el apoyo, ¿no?, a la feria. Sí, así es. Y también pues no, a los que les gusta echar menso, ¿no?, para que también vayan al Inforum. Hay muchísimas cosas que ver y vienen pues de otros países y así a ver. Y pues si les gusta echar menso, si les gusta estar caminando y viendo a ver qué onda, pues vayan también al Inforum a ver todas las exposiciones. Sí, es que simplemente es así, va. Y tú dices, nada más voy a ver, pero si hay algo interesante o algo que te guste, si lo compras. Unos audífonos que no, y luego te hacen la prueba del maquillaje ahí, ¿no? La prueba del maquillaje. No, pero pues igual que por cierto, sí, a mi mamá andaba toda maquillada. Le hicieron la prueba de maquillaje. Sí, le hicieron la prueba de maquillaje, pero estaba bien padre. O sea, te venden que la licuadora que te hace licuado más nutritivo del mundo. Y no ya sé, también las agencias de viaje. Ya está, un poco se desvirtuó, ¿no? Porque, o sea, yo creo que las ferias es como para promocionar como cosas también de la ciudad, como fresas o no sé, cosas como más regionales, pero pues igual es como, es lo que se vende, ¿no? O sea, por eso sí. Es como en Chascarrillo que venden audífonos, morrales, unas cosas, unas otras. Y bueno, también quiero hacer dos saludos muy importantes para las madres de estos obsequios de la vida que nos han dado. Una es salvaje, brillante, como una flor, Rosy. Un saludo, señora, que esté muy bien. Y también te otro amo, para mami. La joya más preciosa, brillante y codiciada de esta ciudad, Rubí. O sea, tiene nombres así como de que no son boleras. Propios, no, que no son propios, pero de un objeto. Entonces, saludos, señora bella, que esté muy bien. Y también la señora Rosa. ¿También es Rosa Guadalupe? No, no es Rosa. Ah, bueno, les mandamos un saludo y gracias por ser siempre público de La Cosecha. Pues sí, yo quería para terminar este programa que fue especialmente dedicado a la feria, pues todo, para contar también nuestra experiencia con Hot Dog. Y pues ya como último, yo también les recomiendo que vayan, que asistan, que no se queden con la idea de que si alguna vez tuvieron una mala experiencia, ya no vayan. No, simplemente vayan a ver qué hay de nuevo, qué les puede gustar, qué les puede interesar. Y pues para que siga creciendo esta feria, pues vayan, visiten, compren y pues ya disfruten un ratito en familia, también hace mucha falta. Y yo también le quiero mandar un saludo muy, muy afectuoso a mi prima Patty, que viene desde muy lejos, ha venido cambiando de ciudad en ciudad por mucho tiempo y me da mucho gusto que esté aquí en Irapuato, estable con su familia, con sus dos hijos. Te mando una fuerte felicitación, Patty. Feliz cumpleaños, que te la pases increíblemente bien. Happy birthday, Patty. Happy birthday, nena. Y pues invítanos a la fiesta, ya sabes, del Guateque, y La Cosecha siempre estará ahí presente. Y otro saludito más a mi hermana, que también siempre nos escucha, y ahí siempre Juanita es la fan número uno de La Cosecha. Saludos, nene. Saludos también. Y ¿qué más? ¿Saben qué otro? Bueno, yo tengo una recomendación, porque hace creo que 2 años fui con Luis, Mariel, bueno, fui con un grupo de amigos a la feria, y ya no, pues ya saben que entre el jueguito, la cervecita y todo eso, te da hambre, ¿no? Y en la feria pues venden guaraches, gorditas, tacos, estopes, no sé, hay muchísima variedad de comida, garnachas, obviamente. Entonces, es una recomendación a que pregunten bien los precios y se informen, porque nosotros, ay, sí, guarachito de arrachera, jajaja. Pues ya cuando nos llegó el cuento, no, la verdad, muy elevado para hacer un guarachito de arrachera. No, y que solo fue uno de arrachera y los demás así como de bistec y no sé qué. Sí, a mis papás les pasó el año pasado precisamente. Fue así como de 5,000 no sé qué. Bueno, es un decir, ¿no? O sea, la verdad sí fue muy caro, porque muy creo que un guarache de bistec como en 250, no sé. No recuerdo bien, pero la verdad, bueno, mi experiencia, tómenla para que pregunten antes de que vayan a comprar. Claro. Para que obviamente no se los cuenten, porque no dudo que si haya personas, la verdad, ahí que estén vendiendo, que aumenten sus precios a personas nada más por hacerles o porque te ven, ¿no? Depende de cómo te vean, te dan. Sí, o sea, igual dicen, ay, no, pues sí paga más. Y ya les mienten en el precio y por los transean. También a mí el día que fuimos a cubrir hot dog, fuimos a querer consumir unos taquitos, entonces lo bueno fue que pregunté antes, porque iba a pedir una orden de taquitos de bistec. Me iban a dar en 80 pesos. Eran 4 tacos de bistec. ¿En 80 pesos? Eran tortilla pequeña y todo eso. Y dije, no, la verdad, no. No, pues digo que el año pasado les pasó a mis papás. No me acuerdo cuál terminamos de ver. Fue el Teatro del Pueblo también. Y de repente llegamos a... Bueno, ellos llegaron a cenar a un lugar donde venden carne asada y esas cosas. Pidieron una carne asada súper sencillita. Pues ya lo... Pues ensalada. No, pues ni siquiera ensalada. O sea, eran nada más los frijolillos. Creo que sopa. El bistecillo ahí. O sea, todo pedorrillo. O sea, lo puedes hacer en tu casa. Y al final, cuando les dan la cuenta, creo que eran casi 500 pesos. Como un poquito menos, un poquito más. Pero de 400 no bajaba. Y es lo que a mi mamá sí le dio mucho coraje. Y dijo, pues, ¿qué onda, no? Se supone que están poniendo un precio también eso. O sea, tengan mucho cuidado, porque muchos sí se aprovechan y te dicen, está 100 pesos del plato, pero la propina te ponen 300. Sí. Así que la propina no es obligatoria, aunque obviamente sean conscientes. Denuncien el establecimiento. Ajá. Denuncien, no, pero sean conscientes que también es como, ¿cómo se llama? Si te está atendiendo una persona, si amable, te está dando un buen servicio, es amable, es realmente obligación. Está viendo, sí, también es nuestra obligación de como comensales o como clientes dejar una buena propina, y la que es conveniente a aquella persona que nos está atendiendo, ¿no? Pero es ilegal que les impongan una propina por, en, no sé, que el 25% de propina, 15, no sé. Cualquiera que sea impuesta es un delito y denuncia. Sí, así es. Y pues vayan a visitar. Dicen que también, bueno, mi mamá me comentó que fue, se metió al túnel de los dinosaurios. Uh-huh. Y que está muy, muy padre. Qué dice padre. Que está muy bonito. La que víbora, te marea bien feo, pero... ¿La serpiente? No sé. Pero dice que te marea bien feo porque supuestamente te meten en una máquina del tiempo. ¿También es gratuito este? Creo que sí. Creo que sí es gratuito. Pero dice mi mamá que está muy, muy bonito, que está muy padre, que te marea bien cañón, pero que está muy, muy bonito. Así que ya saben, bueno, les estamos dando unas recomendaciones para que vayan a la feria y disfruten. Sí, así están. Y si nos reconocen por ahí, nos ven y quieren un autógrafo, con mucho gusto, 100 pesos. Nada, no se crean. La verdad, hablando ya como les precios, comentamos, y ya para ir finalizando y cerrando este lindo programa. Bueno, soné como Andrea Legarreta. Es que lindo, pero no, para ir cerrando esto, ya les comentamos una y mil veces, pero no importa, una y dos veces más. Vamos a estar ahí cubriendo todos los eventos de la Feria de las Fresas. Bueno, a los artistas que estén en Teatro del Pueblo, algunos. Entonces, estén en sintonía para que vean todas las sorpresas y todas las promociones, todo lo que tenemos para ustedes. Todo lo que va a haber para ustedes. Mi nombre, ya saben que es César Rojas, y me despido mandándoles un cordial... Bueno, no, es de cordial saludo. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien, y nos vemos el próximo lunes. Bueno, y pues ya recuerden, coders, recuerden que vamos a estar ahí poniéndoles unas dinámicas para que se puedan ganar, aunque sea un agarroncillo de nalga ahí con los chicos de CD9. Y pues estén al pendiente de CD9. Ahí estén al pendiente también para todo lo que publiquemos, y estén al pendiente de las páginas. Yo soy Rosy, y pues ahí sí me ven. Ahí saluden o algo. Inviten un taco. Inviten un taco, que está bien caro. No sé qué. Pero pues sí, vayan a la feria y pues disfruten mucho. Y pues muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Y yo soy Rubí, la verdad me da mucho gusto estar cada lunes aquí con ustedes. ¿Qué creen? Yo creo que programa lunes y viernes. Estamos en pláticas para poder estar más conectados con toda la audiencia que nos escucha y todo eso. Y pues de verdad, no dejen de ir a la feria, y si nos ven, ahí pídanos una fotito, cualquier cosa que ustedes gusten, ahí vamos a estar para ustedes. Y esto fue La Cosecha, porque eres parte de aquí. Notus, bye. Pues no me alimenta nada, desde que te fuiste ya no puedo soñar, y es que duermo despierta. Tengo el corazón anoréxico de amor, y el amor lo atormenta. Me tiembla el cerebro, me tiembla la razón, y tú me tranquilizas. Desde que te fuiste no puedo respirar.